Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. De cruce, de lo ventué, a interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguanta las escuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, más en blues. Buenas tardes a todos, a todas. Esto es Diario Docente. Somos Claudia y Camila. Estamos encontrándonos en nuestro cuarto programita ya. Cuarto programa, sí. La semana pasada, bueno, no salimos al aire porque fue fin Feriado de semana. Nacional. Muy bien, fin de largo. Bueno, en esta oportunidad vamos a traerles un par de entrevistas. Como siempre, tenemos muchas novedades, mucho trabajo gremial, mucho trabajo en las escuelas. Han sido semanas intensas. Sí, hay mucho trabajo, hay muchas cosas para mostrar, para contar en la radio, que es un medio obviamente importante, pero a veces no llegamos a tiempo de todo. Pero tenemos lindas entrevistas para compartir hoy con ustedes. Bien, vamos a comenzar. Bueno, la primera tiene que ver con el desarrollo de 2 mesas de trabajo paritario previo a la paritaria del día 15 de junio. Así que vamos a tener en principio la palabra, una síntesis de esta segunda mesa que se realizó esta semana con Roxana Gugliara, la secretaria general de la UTELPA. Bien. Por lo menos esa es la expectativa que tenemos desde la UTELPA. ¿Qué nos podés contar respecto de lo que se trabajó esta semana? Buenas tardes. Primero, poner en valor este trabajo que se viene haciendo en estas mesas de discusión, porque de alguna manera, como sindicato, ponemos en palabras, llevamos las voces de trabajadores y trabajadoras respecto de discutir condiciones laborales en un contexto que es complejo, pero que se necesitan respuestas importantes para mejorar las condiciones para enseñar y para aprender, defendiendo siempre la escuela pública y el derecho social a la educación. Fundamentalmente, entendiendo que la escuela necesita poder trabajar de manera integral, coordinada con otros organismos del Estado, para poder resolver situaciones conflictivas, problemáticas, emergentes, que llegan a la escuela producto de la conflictividad social y de ciertas situaciones violentas o de violencia que se generan fuera de la escuela y que replican en ella. Por eso hablamos de tan importante concepto de corresponsabilidad. Sí, exactamente. La corresponsabilidad que tiene que ver con todos los... El Estado como garante de la educación y los distintos organismos del Estado que deben, de manera articulada, corresponsable, aportar y participar en la solución de determinados problemas. Puntualmente, en esta mesa de discusión, lo que nosotros ponemos, primero, fundamentalmente decir que siempre tiene que estar la voluntad política o la definición política de la inversión educativa. Inversión que tiene que ver con aquellos cargos necesarios que todavía se necesitan, valga la redundancia, en el sistema. Pensar en los puestos de trabajo, depende de los niveles y modalidades, y allí también pensar en la inversión educativa respecto de las mejores condiciones de esos puestos de trabajo. Se reconoce y reconocemos como sindicato que se ha venido invirtiendo en educación en nuestra provincia, pero consideramos que ante la necesidad y la situación emergente es importante pensar focalizadamente dónde se siguen necesitando estos puestos de trabajo. Y discutimos básicamente, y sobre todo lo que tiene que ver con el nivel secundario, algunos puestos de trabajo que son... todos los puestos de trabajo son importantes a la hora de enseñar y de aprender, y aquellos puestos de trabajo que acompañan trayectorias escolares, que acompañan el hacer y el trabajo de las y de los profesores y profesoras, son fundamentales en un trabajo corresponsable. ¿Para qué? Para el ingreso, la permanencia, el egreso de cada uno de los chicos y chicas de nuestra provincia que ingresan al sistema educativo secundario, que tiene que ser en una educación de calidad y para todos y todas. Por lo tanto, estamos discutiendo condiciones, puestos de trabajo como el auxiliar docente, como el asesor pedagógico y... que trabajen de manera articulada, ¿no? El proyecto de la UTEPA tiene que ver con esa mirada integral del nuevo secundario. Articulada, integral, corresponsable, de manera democrática. Hablamos de una educación pública inclusiva, con todos los recursos necesarios, materiales, los puestos de trabajo necesarios, la infraestructura adecuada, que permita seguir construyendo proyectos escolares que atiendan a la equidad y a la igualdad. Con justicia social, como decimos, y para decir esto y para hacerlo, se necesita seguir discutiendo los puestos de trabajo, seguir discutiendo la manera que en la escuela haya tiempos y espacios donde las y los docentes seamos protagonistas de las definiciones en cuanto a la discusión en los proyectos escolares, en las secuencias didácticas y también en la discusión curricular, que es muy importante que podamos empezar a pensar desde ese lugar también, teniendo tiempos, espacios, horas institucionales por puestos de trabajo que nos permitan de alguna manera avanzar en este sentido. Sí, totalmente. Nosotros tenemos acuerdos paritarios que ponen en valor tiempos y espacios institucionales, que son jornadas a partir de las cuales el colectivo docente puede encontrarse para discutir y para pensar colectivamente cuestiones que hacen a definiciones político-pedagógicas, cuestiones que hacen a la organización escolar, a la organización de la tarea del trabajo docente y también a la articulación y al trabajo corresponsable de todos los puestos de trabajo en cada uno de los niveles y modalidades del sistema para garantizar precisamente las mejores condiciones para enseñar y para aprender. Bueno, hay una próxima reunión la semana que viene y ya después quedan los planteos y lo que podamos. En la próxima semana nos volvemos a reunir. Estamos también en contacto con las y los docentes de nuestras escuelas para llevar la información, para de alguna manera socializar, compartir, seguir recabando información. Venimos como UTELPA desde marzo haciendo encuentros regionales que tienen que ver con estas temáticas de todos los niveles y modalidades. Ya nos hemos encontrado con más de 200 docentes en la zona norte, más de 60 docentes en la zona del oeste, también en Macachín. Próximamente nos vamos a estar encontrando aquí en la ciudad de Santa Rosa, de tal manera que habilitar la palabra, los encuentros dentro del sindicato para escuchar todas las voces, las asambleas de delegados y delegadas, los talleres que ponemos a disposición de las y de los docentes afiliados al sindicato para habilitar la palabra y la discusión, que es siempre insumo para estas mesas de discusión y después poder llegar a acuerdos paritarios que mejoren las condiciones laborales de puestos de trabajo y que redunden en un beneficio importante para el sistema educativo. Bueno, a ustedes. Bueno, en esta segunda mesa de trabajo de forma paralela está funcionando la COMISET, que es una mesa de trabajo lograda en el ámbito paritario, así que también todo lo que se trabaja ahí tiene fuerza de acuerdo. Nosotros lo valoramos un montón, hemos podido traccionar y avanzar un montón respecto de la salud de las y los trabajadores. Y en este caso y en este contexto puntualmente estamos pidiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la salud laboral, con pensarla de manera integral, con prevenir y cuidar a las y los docentes y obviamente también a nuestros estudiantes. Para eso tenemos la palabra de Karina Peredo, que forma parte de esta comisión. Hola, buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás? Sí, tal cual vos lo expresás, de la mesa paritaria se desprendió el compromiso de trabajar en simultáneo en estos espacios que tenemos hace mucho tiempo, en el cual logramos avanzar muchísimo con respecto a condiciones laborales y a la salud de los trabajadores y trabajadoras de la educación. No hicimos ni más ni menos que llevar a esta mesa la demanda, los planteos que tienen nuestras compañeras y compañeros que en este contexto tan difícil, pospandémico, puede decirse, y en un contexto socioeconómico tan complicado, todo lo que acontece en la sociedad repercute y se refleja en las instituciones educativas. Históricamente, la escuela siempre ha dado respuestas a lo social o a lo económico, y obviamente su tarea y función principal es lo pedagógico. Y en este contexto, claramente, todo lo que acontece al interior demanda un sobreesfuerzo. Dar respuestas no solamente desde lo pedagógico respondiendo a la diversidad de trayectorias escolares, sino justamente todo lo que ingresa a las instituciones, las situaciones familiares, las situaciones sociales. En esas demandas que nos hacen nuestras compañeras y nuestros compañeros, donde manifiestan permanentemente que necesitan un trabajo más acompañado para no sentir esa soledad y esa desazón que les da no poder dar respuesta de manera integral, porque bueno, la función principal que tenemos en las escuelas, como te digo, es lo pedagógico y a veces se desdibuja ante tantas respuestas que tienen que dar sobre otras temáticas. Esa sensación de soledad, de angustia y de estrés, por decirlo de alguna manera, es lo que nos están manifestando y que nosotros estamos viendo que tenemos que trabajar en esta mesa, que para eso lo tenemos. Tal es así que bueno, logramos sentarnos en esa mesa con representantes del Ministerio de Salud, junto con la Subsecretaría de Educación, donde coincidimos plenamente que ellos también están observando esta situación. Y bueno, de manera consensuada con los otros sindicatos hermanos, que son AMET y SADOP, acordamos en este sentido seguir avanzando en algún documento que nos permita plasmar algunas estrategias con respecto al cuidado y a la prevención integral de la salud laboral de los y las trabajadoras en los puestos de trabajo. Tal es así que en ese sentido es donde estamos trabajando, donde se hace hincapié y se coincide con los representantes de salud esta necesidad de escucha, de espacios de diálogo, de espacios de consenso para poder dar respuestas a estas situaciones que te planteaba al principio, que es lo que con las que nos encontramos en lo cotidiano en las escuelas. Así que, bueno, también tenemos planificado seguir trabajando en este sentido la próxima semana y ver de qué manera podemos garantizar esos espacios que tanto necesitamos y que necesitan nuestras compañeras y compañeros para poder encontrar de forma colectiva, organizada, democráticamente, una respuesta para dar la mejor solución a lo que acontece en lo cotidiano. Volvemos a insistir en esta problemática que es la social, que ingresa a las instituciones y, como lo venimos planteando desde hace más de un año, la escuela sola no puede. Y bueno, creo que en este sentido vamos a poder avanzar y dejar plasmado en algún documento esto que nos están demandando nuestras compañeras. Y también hay un análisis hecho desde la Secretaría de Salud Laboral de la UTELPA respecto de la salud de las y los trabajadores docentes, ¿no? También ese material, ese insumo que ustedes permanentemente, todas las semanas, se abordan en el equipo de trabajo, también ahí están volcados, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Nosotros semanalmente tenemos reuniones, no solamente en el ámbito de la COMISED, sino que al interior, desde la Secretaría de Salud, donde allí confluyen todas las demandas, todos los reclamos. Y bueno, nosotros tenemos material sobrado para dar fundamento a esto. Y de hecho, como veníamos haciendo mucho tiempo antes de la pandemia, que nos hacíamos del insumo de las carpetas de las licencias médicas para llevar un registro concreto de cómo está afectando seriamente toda esta situación en la salud de los docentes y de las docentes. Y en ese marco también tenemos no solamente las demandas que recibimos a través de los relatos de nuestras compañeras en las recorridas y en los encuentros regionales que venimos haciendo, claro, en toda la provincia. Trabajo en territorio. Exactamente. Eso nos ha permitido trabajar con docentes de todos los niveles, de todas las modalidades, de todos los rincones de la provincia. Esa es la voz concreta que llevamos de ellos, pero también tenemos los insumos que son justamente el registro de las licencias médicas, y a partir de ahí es donde nosotros tenemos los elementos necesarios para decir que tenemos que trabajar sobre las condiciones laborales, que tenemos que trabajar preventivamente. Hoy sentimos, tenemos la sensación de que siempre buscamos dar respuesta cuando la salud ya se ha afectado. Nosotros tenemos que empezar a trabajar y analizar seriamente cómo trabajar preventivamente. Y en ese sentido, coincidentemente con el área de salud de la provincia, creo que vamos a poder avanzar y estamos esperanzados de que podamos dar una respuesta. Ese es el compromiso que tenemos en esta mesa. Como te decía en un principio, firmar algún documento donde queden plasmadas las estrategias que nos vamos a dar para que los docentes y las docentes no sigan trabajando en soledad y tengan ese acompañamiento que necesitan y que están requiriendo y lo tengan en forma concreta y a la brevedad. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. ¿Tenés dudas sobre legajos, títulos o puntajes? Los representantes de UTELPA en los tribunales de clasificación de educación inicial, primaria y secundaria y consejo consultivo a nivel superior te asesoran y acompañan en movimientos docentes, ingreso a la docencia, inscripciones, formación y puntaje, los lunes y miércoles de 17 a 19 horas. En Avenida Belgrano Norte 243 o escribinos a tribunalesutelpa@gmail.com. UTELPA, Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Bueno, en relación al acto del 25 de mayo, estuvimos en el Colegio Polivalente de Arte. En esta oportunidad, bueno, se realizó un acto académico. En el Polivalente, generalmente, los actos académicos son organizados por los y las estudiantes. Pudimos ir a cubrir. Tenemos registro fotográfico que vamos a compartir en breve. Y bueno, pudimos entrevistar a la directora, Emilia González, que vamos a compartirle sus palabras, y también al profe de danza, Leo Fernández. Sí, ambos estuvieron a disposición de los micrófonos de la UTELPA para traerlos acá a la radio y compartir la experiencia y además compartir lo que el colegio está haciendo, ¿no? Sí, todo lo que fue el armado, la preparación, los ensayos. La verdad que fue un trabajo bastante intenso y, bueno, yo soy parte del poli, así que salió hermoso. Ese día se notó, la verdad que sí, que se notó que los chicos estaban entusiasmados desde cada uno de los lugares que lo habían trabajado. Bueno, el profe lo explica perfecto en la entrevista, sobre todo para mí que no estoy en el colegio, en ese colegio, y por ahí la modalidad, de las modalidades que ustedes tienen ahí, sí, en lo Polivalente, claro. La cantidad de potencial que tiene la artística, ¿no? De ver cómo poder avanzar en un montón de cuestiones y también trabajar lo vincular, que es fundamental por estos días, sí, ¿no? Sí, que sean protagonistas de todo esto. Sí, que tengan participación y cómo lo hacen desde un lugar de encuentro, de diálogo, de respeto. Estaban felices sacándose fotos, así que, bueno. Sí, continuaron hasta altas horas continuaron en la tarde. Buenísimo, entonces, escuchamos la palabra de los profes. Bueno, estamos con la directora del Polivalente de Artes, que nos ha invitado, nos dejó sumarnos y participar, y queríamos tener la palabra en la radio para que nos comente esta jornada y también otros proyectos que la escuela viene trabajando, que son importantes y que, bueno, que se ven, por ejemplo, en un día festivo como hoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, en realidad los actos en el Poli lo tratamos de revalorizar, recuperar esta idea de actividad festiva o conmemorativa, depende de las fechas, y son actos genuinos porque están armados por los propios pibes y pibas. Y bueno, tengo un gran acompañamiento del equipo, de los auxiliares, es un acto que venimos trabajando hace más o menos 20 días, un poquito más, en la organización y demás. Falló el tema del clima, porque terminábamos con una barrileteada, con unos barriletes confeccionados en forma volumétrica, en uno de los talleres de la tarde, y bueno, no se dio. Quedaron ahí en el espacio verde, lo iremos a hacer en la semana próxima, seguramente si hay viento los vamos a probar si funcionan. Yo doy fe que funcionan, todos me decían que no funcionaban. Sí, funciona. Están hermosos. Funciona. Y está todo el proceso como fue, porque cada uno de las figuras, como después fueron armando ese triángulo que vos hoy estabas comentando, que bueno, es un barrilete volumétrico. Y veíamos que hay distintas expresiones artísticas. Bueno, cantaron, bailaron. Sí, nosotros en el Polivalente de Arte tenemos dos modalidades. Una es una especializada en comunicación visual, que desde ese espacio se hacen las expresiones como estas volumétricas, estos barriletes, y otro espacio que se llama danza. Por eso es una muestra de las cosas que hacen las chicas y los chicos, es este baile de la huella y el gato que se presentó acá. Previo a esto, también te cuento que fueron una delegación al Colegio Ciudad, a bailar. Por eso es que el acto nuestro se demoró un poquitito, porque teníamos que esperar a nuestros representantes del baile que llegaran. Qué lindo el intercambio entre colegios. Sí, sí. Nosotros, de acuerdo al proyecto educativo, el año pasado hicimos un festejo comunitario territorial. Participó la Escuela 4, el Ciudad y el Poli. Este año me bajé. Pero el 9 de julio vamos a retomar y vamos a hacer un festejo comunitario y territorial. Así que bueno, ahí están invitados a participar. Bueno, muchísimas toda la comunidad. Gracias. Ahí vamos a estar cubriéndolo, viendo lo que hacen y después mostrándolo, por supuesto. Bien. Muchas gracias, Emilia. Bueno. Bueno, estamos en el Colegio Polivalente de Artes. Vamos a compartir la palabra de uno de los profes que participó del acto, pero además que obviamente trabaja en el colegio y nos va a contar actividades que realiza en el espacio curricular y, bueno, cómo organizaron el acto, cómo participaron las chicas y los chicos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La idea es contar un poco cómo se fue gestando la dinámica de este evento, dentro de mi espacio que se llama Danza en su Contexto, que es un espacio curricular dentro de las especializadas de danza. Tiene un perfil un poco más histórico, pero buscamos el espacio para que los chicos puedan seguir bailando y puedan seguir formándose. Entonces, de alguna manera, tratamos de que desde ahí hacerle un aporte un poquito más, enriquecer su formación, ¿no es cierto? Y la importancia, ya que tiene que ver con ese espacio, la importancia de la danza, ¿no? Dentro de la formación de los estudiantes. Fundamental. Sobre todo en la integralidad de los lenguajes, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que hoy nuestros estudiantes están transitando por casi todos los lenguajes, teatro, artes visuales, música, danza, es fundamental. Y eso también de alguna manera es el resultado de los estudiantes y la formación que estamos teniendo hoy, ¿no es cierto? Sí, y aparte la posibilidad que brindan los lenguajes artísticos y el arte en todas sus expresiones de trabajar los vínculos, ¿no? En un momento tan complicado de necesidad de diálogo, de escucharnos, de compartir. Sobre todo, sí, esencialmente es un espacio donde justamente lo que tratamos es de trabajar la expresión ligada a la palabra, a la escucha, esencialmente, y sobre todo al cuidado del cuerpo. Bueno, se los vio re contentos a todos, a las chicas, a los chicos, así que, sí. Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra en la radio y las imágenes en nuestras redes. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Acompañarme. Bueno, camino al 3 de junio, ni una menos, hemos podido entrevistar a las compañeras de la seccional de... Guatrache. Bien, ¿tenemos su palabra? Sí, tenemos la palabra de Telma Pereira y tenemos la palabra de Roxana Heckel, ambas forman parte de la conducción. Es un grupo de compañeras más amplio el que está trabajando en esto, pero bueno, la voz de ellas dos resume un poco un proyecto que tienen... que forma parte de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la UTELPA, ¿no? Trabajan de manera conjunta, pero ellas están haciendo un concurso de dibujo contra la violencia de género, visibilizándola en una localidad del interior, en una localidad pequeña, donde por ahí estos temas los venimos, ¿no?, trabajando, instalando permanentemente, pero también están es cierto, y se están trabajando. También es cierto que cuesta, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que hacen las chicas ahí en Guatrache es muy importante. Tengo acá el nombre de las otras compañeras, Betty Dayub, Mariana Singh, Mariana Gambetta, bueno, y Telma, que ya la nombré. Estuvieron hace unos días, se puede ver en nuestras redes, preparando las paredes para hacer el dibujo seleccionado. El concurso estuvo abierto a toda la comunidad, no solamente a las docentes, así que la participación fue bastante amplia. Vamos a ver qué sale de eso y después seguramente vamos a estar trayendo imágenes, y compartiendo imágenes en nuestras redes y en la web respecto de la selección. Pero bueno, la idea es justamente visibilizar una problemática que tiene cifras alarmantes y que nos tiene que ocupar y preocupar a todos como sociedad, pero fundamentalmente a nosotros desde el lugar de trabajadoras y trabajadores de la educación, ¿no? En ese mismo sentido, estamos preparando una campaña que va a salir hoy en las redes, donde les pedimos a todas las mujeres que se sumen con una fotito que diga ni una menos en la palma de la mano, con la foto nuestra, de la forma que quieran. Que nos etiqueten, por favor. Que nos etiqueten, Hotel Palapampa, si compartimos en redes y visibilizamos y nos hacemos fuertes en estos espacios de comunicación que hoy interpelan a la sociedad. Muy bien. Nuestra propuesta, tu dibujo en un mural. Bueno, la misma consiste, obviamente, en hacer un dibujo contra la violencia de género. Es abierto a toda la comunidad, con el objetivo de visibilizar e identificar el 3 de junio como un día de reflexión y de rechazo hacia la violencia de género. En el marco de esta actividad, el sábado que pasó, un grupo de mujeres nos reunimos en el parque donde nos fue cedida la pared, justamente para prepararla para el mural a realizarse el 3 de junio. Nos juntamos en horas de la mañana y en horas de la tarde para blanquear esa pared. Estuvimos recibiendo dibujos de diferentes personas de acá, de la comunidad de Huatraché, y la semana que viene se va a hacer la votación para ver qué dibujo va a ser el elegido para plasmar en la pared. Y nos parece muy importante visibilizar esta fecha que representa la lucha contra la violencia de género, que surge el movimiento Ni Una Menos con esta consigna a partir del femicidio de Chiara Páez en Santa Fe en el año 2015. Y desde ahí sigue el movimiento, la manifestación y el rechazo a la violencia y la lucha por la igualdad de género. Así que bueno, esta es nuestra propuesta y estamos, la verdad, muy contentas. Vamos a ver cómo nos queda este trabajo. Muchas gracias. Estamos llegando al final del programa. Sí, tenemos algo para recordar que es importante. Sí, muy importante. En este periodo para todos y todas las docentes de la provincia, que son las inscripciones. Sí. Recuerden que si no tienen... Necesitan info, sí, asesoramiento, acompañamiento, porque bueno, hay muchos docentes nuevos que recién se inician. Por la apertura de legajos, hay que recordar que para poder abrir legajos se tiene que hacer por el voz por voz, pero tienen que primero registrar los títulos. Sí, y ese, el trámite de registro de títulos se hace solamente de manera virtual. Sí. Hay, bueno, eso lo pueden, nos pueden pedir a nosotros al WhatsApp institucional o a través de Facebook, Instagram, tenemos el enlace. Sí, también con sus delegados, delegadas. Sí, está en la página del Ministerio, pero bueno, por ahí cuando recién te iniciás se complican porque son un montón de cosas que por ahí desconocemos. Tenemos a las representantes de los tribunales, sí, de primaria, inicial y secundaria disponible en la ciudad de Santa Rosa. Lunes y miércoles. De 17 a 19. Sí. Y el correo electrónico, porque para el interior pueden dejar la demanda ahí, la consulta ahí, es tribunalesutelpa@gmail.com. Las chicas reciben esa consulta, pueden dejar un teléfono, así le hacemos el llamado correspondiente. Y si no, pueden llamar a los teléfonos fijos del gremio esos días que personalmente van a atender ellas. Bien. Recuerden que tienen que confirmar las inscripciones antes del, inclusive el día 12. Sí, nos comentaba Leda Bedis, que está en secundaria, que hay mucha inscripción hecha, pero que está guardada. Y está guardada en borrador, eso no sirve. Claro. Tiene que estar sí o sí confirmada. Tiene que estar enviado y confirmado y se baja en el comprobante. Sí, entonces... sí, el comprobante les va a llegar al correo electrónico también, pero bueno, eso lo guardan. Sí, sí, porque ha pasado que a veces nos confiamos y quedó en borrador y la inscripción no se realizó y no hay forma manera de volver atrás porque, bueno, es un mecanismo que se ha avanzado en el sentido de que es mucho más rápido. Y bueno, para eso estamos en el gremio, para ayudarlos, para ayudarlas, así que... Cualquier consulta. Permanentemente, en cualquier horario estamos, se pueden acercar, nos pueden llamar por teléfono, que estamos disponibles. Siempre hay alguien que entiende y que puede ayudar, sí, en ese tema. Bueno, nos despedimos por hoy entonces. Sí, nos vemos, no, nos escuchamos la próxima semana. Bueno, hasta la próxima. Esto fue Diario Docente, todas las voces. Te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. Thank you.